Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Saludos desde Radio Alhama en internet. Soy Rodrigo. Y Elena al micrófono. Pues nada, aquí estamos listos después de esa presentación de nuestro director, Juan Cabezas. Eso es. Y bueno, vamos a comentar ahora una noticia, una iniciativa muy, muy interesante que hemos visto publicada en alhama.com. Sí, una de esas historias locales que tienen, que tienen miga, ¿verdad? Que van un poco más allá. Totalmente. Se trata del Club Deportivo Alhama Hipón. Ajá. Y tienen una idea, bueno, cuéntala tú que la explicas mejor. Pues fíjate, es una idea del sensei, de Antonio Mateo. Y es bastante bonita, la verdad. Consiste en plantar un árbol por cada alumno o alumna, claro, que consigue el cinturón negro de karate. O sea, un logro deportivo que se convierte en algo más, ¿no? En algo vivo. Exacto, eso es. Y no es solo una idea para el futuro, ¿eh? Que ya está en marcha. Y entonces, 10 árboles. 10 árboles, sí. El décimo es un pino, lo mencionan específicamente. Y por lo visto, el propio sensei ha mostrado ya el lugar donde están plantados, donde está creciendo ese pequeño bosque simbólico. Un bosque de cinturones negros, qué bueno. Y hay un detalle que me llamó la atención en el artículo, lo de las placas. Ah, sí. Eso también es muy significativo, ¿verdad? Sí. Cada árbol lleva una placa con el nombre del karateka, del kuroobi, vamos, del cinturón negro. Lo llaman una huella viva. Una huella viva. Me gusta el concepto. Porque normalmente un logro así, pues es un diploma, el cinturón en sí. Pero esto es diferente. Claro, es que lo conecta con algo que perdura, que crece. Un árbol es vida, ¿no? No es un objeto que guardas en un cajón. Es otra cosa. Le da una dimensión, digamos, más orgánica, más conectada con la tierra, con el tiempo. Y con la comunidad, supongo, porque estará en un sitio visible, ¿no? Imagino que sí, aunque no especifican el lugar exacto. Pero sí, lo convierte en algo más público, menos individual. Y bueno, la conexión entre el karate y los árboles, pues tiene todo el sentido del mundo, ¿verdad? Hombre, claro. De hecho, usan una analogía en el propio dojo, ¿no? Lo leí en la noticia. Sí, sí, la usan mucho para explicar la filosofía. Comparan al karateka con un árbol, básicamente. Hablan de tres cosas. A ver. Primero, las raíces firmes. Que serían los valores, imagino. Eso es. El honor, el respeto, la disciplina. Todo eso que aprendes en el tatami, ¿sabes? Es la base, lo que te sostiene fuerte, como las raíces al árbol. Entendido. ¿Y lo segundo? Las ramas flexibles. Esto es la capacidad de adaptarse, ¿no? A los problemas, a los desafíos, en el karate y en la vida. Si eres rígido, te rompes. Si eres flexible, pues aguantas mejor, encuentras soluciones. Interesante. Firmeza en la base, flexibilidad en la acción. Suena muy, muy de artes marciales, sí. ¿Y el tercer punto? El crecimiento constante. Como un árbol que siempre busca la luz, siempre crece. Pues el karateka igual. El cinturón negro no es el final, ¿sabes? Es seguir aprendiendo, seguir creciendo, dentro y fuera del dojo. Es una metáfora muy completa, la verdad. Muy pedagógica. Ayuda a ver que el karate es mucho más que dar golpes o competir. Claro, va mucho más allá. Y esta iniciativa de los árboles, pues, lo materializa de alguna forma. Y además, no es solo simbólico, que también tiene su punto, digamos, práctico, ¿no? Sí, eso también lo comentan. A ver, obviamente, el simbolismo es muy potente. Pero, oye, 10 árboles plantados son 10 árboles. Es una contribución real al medio ambiente, aunque sea a pequeña escala. Y lo ponen en contraste y me parece importante destacarlo con la destrucción. Mencionan los incendios, que es un problema grave que tenemos. Exacto. La idea de mientras unos destruyen, otros plantan. Es un mensaje, pues necesario, yo creo. En estos tiempos, ver acciones así, positivas, pues da un poco de esperanza, ¿no? Sí. Aunque seamos realistas, como decías, 10 pinos no cambian el mundo, pero el gesto... El gesto es lo importante. Y sobre todo, el mensaje que manda a los propios chavales, a la comunidad. Es un acto educativo también. Les enseña a conectar su esfuerzo, su disciplina, con el cuidado de la naturaleza. Entonces, el valor principal es ese, ¿no? El pedagógico, el comunitario, más que el puramente ecológico. Yo creo que sí. Fortalece al club, crea una historia bonita, enseña valores, el impacto ecológico es real, pero limitado, el impacto en las personas, en la conciencia, puede ser mucho mayor. Y volviendo a la huella viva, esa idea de que cada árbol tiene un nombre pertenece a alguien. Eso crea un vínculo muy fuerte, ¿no? Imagínate ese karateka años después volviendo a ver su árbol. Es un legado muy personal y a la vez compartido. Es verdad. Es como un salón de la fama, pero vivo y al aire libre. Algo así, sí. Un salón de la fama que crece y que cuenta la historia del club a lo largo del tiempo. Y que además requiere cierta continuidad, ¿no? Quiero decir, esos árboles necesitarán cuidados o al menos que el entorno sea favorable. Claro, eso es un punto interesante. La noticia no entra en quién se encarga de eso a largo plazo, pero para que la huella viva siga siéndolo, pues hace falta un compromiso continuado, más allá de plantar. Hablando de plantar, dicen ¿por qué pinos? ¿Alguna razón especial? No, no lo especifican. Podría ser por ser una especie local, resistente, o simplemente por disponibilidad. A veces los pinos simbolizan perennidad, ¿no? Por ser de hoja perenne. Quizá tenga que ver, pero es especular. Lo central es el acto de plantar vida. Oye, ¿y esto de conectar deporte con ecología o con valores sociales es algo que se vea mucho? Pues cada vez más, diría yo. Se busca que el deporte tenga un propósito más allá de la competición o el ejercicio. Lo vemos en muchos clubes, en iniciativas de responsabilidad social. Lo que me parece original aquí es lo directo de la conexión. Cinturón negro igual árbol con tu nombre. Es muy, muy tangible, muy personal. Y muy auténtico, parece. Surge del propio club, del sensei. No es una campaña de marketing impuesta. Eso se nota, sí. Y creo que por eso funciona también a nivel local. Cuando las cosas nacen de verdad, de los valores que se quieren transmitir, pues calan más hondo. No parece un lavado de cara verde, como se dice a veces. Aunque siempre habrá quien diga que es un gesto bonito pero pequeño frente a problemas enormes. Bueno, y es una perspectiva válida. Pero yo creo que los gestos simbólicos son importantes. Construyen cultura, crean conciencia. No son la solución final, claro, pero pueden ser un motor de cambio. Y esta iniciativa no pretende arreglar el mundo, sino ser coherente con lo que enseñan en el dojo. Totalmente de acuerdo. Y para quien quiera saber más, ¿dónde puede encontrar información? Pues en la fuente original, en aguralama.com. Indican que en la propia web se puede seguir la historia. Hay que buscar en la sección de deportes y dentro de esa en artes marciales. Ahí encontrarán la noticia completa y, supongo, futuras actualizaciones sobre cómo crece este bosque tan especial. Perfecto. Pues la verdad, una iniciativa muy inspiradora la de este club de Alhama, el Alhama Ipon. Sí, un ejemplo bonito de cómo el deporte puede ir más allá y conectar con la vida, la comunidad y la naturaleza. Deja una buena sensación, ¿verdad? Desde luego, una historia positiva que queríamos compartir. Pues sí. Y con esto terminamos por ahora. Nosotros seguimos aquí, preparando más contenidos para Radio Alhama en Internet. Eso es, siempre bajo la batuta de Juan Cabezas, que está en el control técnico y que ahora nos despide con la música. ¡Hasta la próxima! Radio Alhama en Internet y alhama.com. Información para compartir.